night. Marmoteros, bienvenidos a este nuevo programa en confinamiento, Marmotas Confinadas. Como siempre, un fuerte abrazo y admiración a la gente de nuestra sanidad que están haciendo lo posible y lo imposible por ayudarnos para acabar con este maldito virus y también a todos aquellos que llevan al pie del cañón trabajando desde el día 1 para que no nos falte de nada. Desde el programa, un enorme gracias como siempre. La gente que está trabajando en supermercados, en fábricas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy, en mi sección, he decidido, así como el otro día os conseguí unas cuantas películas y unas cuantas series recomendadas para que vierais, os voy a dar una solución de ocio que puede ser para pasar lo mejor posible pues todas estas horas muertas que tenemos en casa. Y lo vamos a hacer pues con una actividad que a mí particularmente me gusta mucho, que es un escape room. En concreto, varias escape rooms que, ya que no podemos salir, vamos a daros para que juguéis desde casa. La verdad es que es de agradecer el enorme currazo que se han pegado algunos dueños de escapes de toda España, pues para adaptar, pues con ideas nuevas y con lo básico, porque claro, todo lo que tengas por casa es con lo único que puedes contar, para crear escapes en algunos casos de mucho nivel. Lo único que suelen pedir exclusivamente suele ser la conexión a internet, un papel y un boli y un lápiz para anotar. Aunque algunas también necesitarían pues redes sociales, Instagram, Facebook y programas de mensajerías pues para poder disfrutarlas. Pero bueno, no hay problema porque hay de todo. Todas las escapes que os voy a proponer son gratis, ¿vale? No hay que pagar nada ninguna. Sé que hay algunas que el precio creo que es de 1 euro, pero bueno, pues merece la pena pagar 1 euro si nos gusta el tema. La primera que os voy a presentar es Apocalipsis Higiénico, ¿vale? En una semana habían jugado casi 60.000 personas. Dio para hacer una secuela que es Post-Apocalipsis Higiénico, que nos pone pues con un humor bastante cáustico pues en un futuro en el que el dinero ha sido sustituido por rollos de papel higiénico. Ahora entiendo por qué la gente se iba corriendo a por ellos, y donde optamos a conseguir una fortuna de un príncipe que al morir busca a su heredero. Yo personalmente la hice con mi hijo Gabriel, y la verdad es que merece la pena echarle un ojo porque te ríes muchísimo y el final es para decir ole, porque es muy muy bueno. También tendríamos otro clásico de la literatura en forma de escape room, que hablaríamos de Romeo y Julieta, donde debes con, donde eres Romeo y debes convencer a los padres de Julieta de que no eres una persona mediocre y que te mereces la mano de su hija. ¿De acuerdo? También Clue Hunter nos trae Buscando a Firulais, un Cluedo online donde nos pondremos a las órdenes de la patrulla canina para encontrar a un perro robado. Es diferente a los otros dos, ya que tienes que seguir una investigación para determinar quién lo ha robado, oyendo pistas, viendo gente y demás. O sea, es un poco al estilo, pues, Asesinato en el Orient Express. Los que somos de Zaragoza y nos gustan las escape rooms, pues Clue Hunter tenía una, o tiene una, que es Asesinato en el Orient Express, donde para salir tienes que saber, pues, quién ha matado a quién, en qué orden estaban sentados. Pues en este caso, pues tienes que encontrar, pues, quién te ha robado, quién ha robado el perro. Luego están los amantes de las conspiraciones, que van a disfrutar mucho con Illuminati Escape. Y los que les guste más el género de terror tienen en la melodía maldita, al más puro estilo de Rin, que va de que una canción que escuchamos, que nos ponen al principio de la Escape, nos da muerte en 24 horas si no conseguimos romper su maleficio. También la probé, también la probamos con Gabriel y con mi mujer, y la verdad es que está bastante, bastante bien. Hablando de peques, los peques de la casa, pues claro, todos necesitan su espacio y sus escapes. También hay escapes para niños, como pueden ser Toda una vida y Coronavirus, el escape room, que son dos escapes diseñados para jugar en familia. Como colofón, para los que sabéis inglés y sois fans de Harry Potter, os recomiendo un escape hecho en el mundo mágico de Harry Potter por un fan, que aunque es bastante simple, nos hará disfrutar por su ambientación. Como siempre, dejaremos el enlace donde tenéis estos escapes y otros más para que podáis acceder a ellos y donde espero que podáis pasar un rato sin agobiaros, porque como tenéis que recordar, no salir no debe ser algo malo, ¿vale? Hay que aprovechar para disfrutar de la gente que tengas al lado, de tus hijos, de todo, ¿vale? Y trabajar juntos, pues, para no salir y que esto se venza rápido. Yo solo espero que el próximo programa, pues, ya lo podamos hacer juntos, mis compañeros y yo. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado este tema del escape room. Y bueno, os dejo con mis compas, que seguro que tienen muchísimas, muchísimas cosas que contaros. ¿De acuerdo? Un saludo. Otro escape que tenemos, que podemos disfrutar, se llama El Reflejo Invisible. ¿Qué nos marca El Reflejo Invisible? Pues bueno, es un joven de 27 años, que se llama Jaime Pobez, que su jefe ha decidido no renovarle el contrato. A su vez, le llega la noticia de que han heredado una antigua casa de sus abuelos. Entonces, la historia está en que es un poco un elige tu propia aventura, donde puedes decidir, pues, qué es lo que puedes hacer, ¿vale? Lo que nos marca es que eres Jaime Pobez, un joven de 27 años, el cual ha finalizado su contrato de trabajo y su jefe ha decidido no renovarle. A su vez, su pareja Lisa, secretaria de un bufete de abogados, le dio la grandiosa noticia que estaba embarazada hace apenas 2 semanas. Para colmo, Jaime y Lisa están liados con un problema a consecuencia de una casa heredada de los abuelos de Jaime. La herencia de la vivienda conlleva unos costes que ahora mismo no se pueden hacer cargo. Su idea principal es vender la antigua vivienda de los Pobez e intentar sanear un poco sus cuentas bancarias. Tienes que ponerte la piel de Jaime para salir de esta situación tan poco agradable, contando con que tus decisiones harán que el futuro de Jaime y de Lisa sea mejor o peor. Luego tendríamos, pues, como ya os he dicho, alguna más, como la guía Michelón, que es una plataforma creada por Una Hora y Ravenbox basada en los escape rooms, que es también apto para todas las edades y totalmente gratuito. Solo necesitas un dispositivo que recomiendan pantalla grande para visualizar mejor el juego y puedes jugar con amigos a través de videollamada. Algunas de estas escape rooms, no de las que os he hablado, pero hay alguna que se ha hecho haciéndolo con videollamadas. Son más interesantes si lo que te apetece es jugar con más gente. Sobre todo si te apetece jugar con más gente y te da igual que no haya gente entre tus contactos. O sea, que sea gente que no conoces de nada. Luego también tienes la extorsión del hacker, que la duración estimada es de 1 hora hasta 3 horas, porque la dificultad es medio avanzada. Y también tienes Cryptez, que es otra que también está muy bien. Enigmatium, Gatomantes Escapers, que es Gatomantes Escapers, Hora 26 Confinado, que es con vídeos, Escape, la cura del virus, Desconfínate en un fiesta en el pueblo exento de confinamiento, y La Caja de la Esperanza. Todas ellas os las voy a poner, como ya os he dicho, en el mensaje que os pondré. Y sobre todo, recordad, no se puede salir de casa, no podemos dejar salir a la gente de casa y, por favor, pues no hacer caso a las autoridades y no salgáis de casa, porque nos gustaría de una vez hacer nuestro programa todos juntos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y espero que nos oigáis. Buenos días a todos. Aquí son las 10:35 de la mañana, es sábado día 11 y soy la madre de Quique. Soy Patricia, vivo en Houston, Texas, en Estados Unidos, y gracias a Chema y a Quique que, pues bueno, me dan la oportunidad de contaros un poco cómo estamos viviendo aquí la situación del coronavirus. Nos mando, antes de nada, muchísima fuerza desde aquí. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en España. De hecho, antes de llegar aquí, la situación que evidentemente se ha ido agravando también y está teniendo sus picos en distintos estados, y aquí en Texas todavía hoy nos han dicho precisamente que nos tiene que llegar a final de mes. Pues bueno, ¿cómo empezó todo? Pues veíamos con estupor las imágenes de Europa y especialmente, como os digo, desde de Italia y de España. Un buen día, estábamos todavía trabajando, era un jueves, el día antes de que nosotros nos íbamos de vacaciones, nos dijeron en el colegio que ya no volveríamos el viernes y que si nos íbamos de vacaciones que dijéramos a dónde nos íbamos. Yo, bueno, habéis oído que sale colegio, soy profesora en un middle school que llaman aquí, son niños entre 12, 13, 14, a veces 15 años, y la mayoría de mis estudiantes son hispanos, son de origen hispano. Teníamos que avisar al distrito escolar dónde nos íbamos de vacaciones. En mi caso, yo tenía intención de ir con mi pareja a un sitio de Estados Unidos a dar una vuelta, porque teníamos toda una semana, pero bueno, cambiamos el rumbo y dijimos, bueno, ante esto casi nos quedamos más cerquita de casa y nos fuimos a la playa de aquí de Houston, a Galveston, donde todavía no habían dado ninguna restricción de nada. Justo el día cuando llegamos, el alcalde de Galveston dijo que bueno, que se cerraban los restaurantes y todos los lugares de acceder al público. Y hubo una polémica en cuanto a eso, porque en aquellos días me acuerdo que empezaban a preguntar que realmente quién puede dar esa orden o que no, si los federales o no, etcétera. Bueno, porque aquí las cosas funcionan un poquito distinta manera. El alcalde de Galveston, que en un principio se había negado y había dicho que no cerraba nada, justo cuando llegamos decidió que sí, que tal vez era lo más adecuado. Estábamos también un poco tristes porque aquí en Houston teníamos el rodeo, que es un evento muy, muy importante, mueve aparte de muchísima gente, viene mucho dinero. Para mí era el primer rodeo que iba a ir a ver un concierto de Keith Urban y lo suspendieron todo. Entonces, bueno, nos quedamos un poco así, pero hoy en día, sinceramente, yo creo que estamos contentos de que lo hicieran porque hubiera sido un gran desastre para Houston. Y bueno, pues estamos aquí encerrados en Houston también con el quédate en casa y las normas han ido cambiando, han ido modificándose. En estos momentos nosotros no podemos juntarnos con más de 10 personas, se nos recomienda quedarnos en casa, pero sobre todo lo que están ahora pidiendo es la distancia de 6 pies, como dicen aquí, de una persona a otra, que llevemos mascarilla y que si vamos a la compra, bueno, evidentemente que nos lavemos las manos constantemente, 20 minutos, además tenemos 80 canciones para poder lavarnos las manos y contar los 20 minutos. Y los parques de los perros, por ejemplo, se han cerrado al final, los habían dejado abiertos, pero esos al final se han cerrado también. Y bueno, a ver, tema compra. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto, la histeria fue aquí la misma que en España, que el papel higiénico desapareció por arte de magia. Tenemos abiertas las tiendas para ir a hacer la compra, evidentemente. Tenemos también abiertas tiendas como Microcenter, que es una tienda donde tú puedes comprar ordenadores, aplicaciones, todo lo que es tecnología. Sí que es verdad que tanto en las grandes áreas de compra de comida o en estas tiendas de tecnología te restringen la entrada de las personas, o sea, no puede haber más que X personas dentro y desde fuera ya te indican dónde tienes que pararte para mantener la distancia. Y una vez que estás dentro, también tienes que ir por donde te dicen ellos, o sea, han marcado lo que es el suelo para que tú veas dónde tienes que estar y dónde está la distancia para estar con el otro. O sea, se intenta, sobre todo la distancia, le están dando muchísima importancia aquí. Hay una aplicación que me vino a la mente ahora por lo del papel higiénico que se llama Nextdoor. Nextdoor es una aplicación que tú te puedes bajar a tu teléfono y estás en contacto con todo tu vecindario, con todos los vecinos. Los conozcas o no los conozcas, da igual. Aquí la gente es muy abierta, sobre todo el tejano es muy abierto y muy, muy hablador y comenta y dice Y aquí sí que es cierto que en ese sentido esto viene bien ahora porque todo el mundo, pues bueno, aporta, cuenta, comenta y sobre todo comparte. Entonces, yo me acuerdo que una mañana un vecino compartió que había estado en Kroger, que es una tienda como tipo, yo qué sé, Mercadona en España, ¿no? Y que habían puesto papel higiénico, con lo cual tiempo nos faltó para marchar todo el mundo a Kroger. Bueno, yo desde luego fue disparada y nos dejaban coger dos paquetes por familia. Entonces yo cogí dos paquetes, cada paquete con 18 rollos de papel higiénico, en lo cual, bueno, me sentí la mujer más rica del mundo y con un lujo en la mano. Porque ya os digo, aquí desapareció también por arte de magia. Yo hoy os voy a contar más de mi colegio, que es lo que mejor sé, evidentemente, y me voy a centrar en eso. Pero bueno, si hay alguna cosa de interés o que no quede clara o lo que sea, estoy dispuesta bueno, a contestar preguntas o a informarme sobre cosas que a lo mejor podáis tener interés. Creo que es curioso el poder saber de unos y de otros cómo se está llevando el tema y cómo se están haciendo las cosas, porque a lo mejor, pues mira, igual que el Next Door, aquí pues estamos compartiendo el Next Radio, yo qué sé, mirando a ver si podemos entre todos ayudarnos un poquito, ¿no? Bueno, os voy a contar del colegio. Bueno, a ver, en cuanto al colegio. Yo trabajo para el Houston ISD, que es el Houston Independent School District, y es uno de los distritos escolares más grandes de todo Estados Unidos. O sea, el distrito es el más grande de Texas, sin duda, pero es el séptimo más grande de Estados Unidos. Tenemos 280 escuelas, 160 son de elementary grade aquí, o sea, de primaria. 38 son de middle school y 37 son de high school y hay unas 37 combinadas. Todo esto es enseñanza pública. Nosotros en este distrito tenemos casi 210.000 estudiantes. De estos estudiantes, el 61% es hispano, el 24% son afroamericanos, el 4% es asiático y un 8,70% son blancos, para que os hagáis un poquito la idea de cómo es. Dicen que se hablan más de 100 lenguas. Yo, cuando estuve mirando ayer los datos, por daros un poquito más la información adecuada y correcta, pues pensé, pues no sé yo qué 100 idiomas son, pero sé que se hablan muchas, eso sí que es cierto, pero en fin. De todas estas cifras que os he dado, el 74,93% son los economically disadvantaged, es decir, los que están con una desventaja económica. Eso es importante y ¿por qué? Porque aquí en Estados Unidos los niños reciben cada mañana un desayuno gratis y una comida gratis, a diario. Es mucho dinero el que se gasta. Y os puedo decir que muchos niños. Cierto es que es la única comida que ellos tienen al día. Nosotros tenemos mucha gente aquí que nos viene también de países hispanos como Nicaragua, Honduras, El Salvador, y muchos vienen de circunstancias que, bueno, hay que estar aquí, hay que vivir aquí para saber lo que hay detrás de todo y cada una de las historias. Si os apetece un día y Chema y Quique quieren, pues os cuento a lo mejor un poquito de cómo es la situación aquí. Porque es verdad que cuando estás aquí viviendo, cada día aprendes más, cada día ves más y también es cierto que tu perspectiva cambia un poco. Estamos un poco como desinformados en España, ¿no? No lo digo como crítica, ni mucho menos, simplemente que tú no puedes. Y cuando llegas aquí, pues te das cuenta de lo que es la realidad y te cambia un poco la visión de ciertas cosas. Y bueno, Quique sabe de lo que estoy hablando porque estuvo aquí viviendo conmigo 2 años y bueno, vimos muchas cosas y evidentemente pues yo en estos 5 he visto bastante más. En todo caso, el distrito de Houston está haciendo un gran esfuerzo para mantener este servicio de dar comida gratuita a las familias y están repartiendo comida. Han parado unos días porque tenían que ver cómo hacerlo, más que nada por mantener esa distancia de los 6 pies y efectivamente que los voluntarios que están ayudando, porque vamos, profesores, gente de administración, todo el mundo que quiera, está invitado a ayudar. Pero claro, hay que garantizar que no haya más contagios y que desde luego no se haya no haya más desastres, ¿no? De hecho, hace 2 días hubo una noticia de un high school que estaban repartiendo, es el Madison High School, y se ve que una de las personas que estaba allí, ¿cómo se dice?, repartiendo, pues estaba infectado con el coronavirus, y entonces han pedido a todos los padres que habían estado en ese colegio recogiendo comida, pues que se queden en su casa 14 días de cuarentena. Me hace gracia porque cuarentena evidentemente no son 15 días, pero en fin. Eso es lo que les dicen. Bueno, para que veáis un poco lo que puede suceder y lo que está o sea, lo que está sucediendo aquí. Sí que es cierto que el distrito, no obstante, está haciendo un esfuerzo, yo os digo, enorme. Se ha movilizado en estas 2 semanas para hacer llegar también dispositivos electrónicos a los que no lo tienen. Los homeroom teacher, como yo, un homeroom teacher es el profesor que tiene a su cargo un grupo de niños a los que tú les das por las mañanas el desayuno, tú les das las calificaciones cuando llegan, las notas, y habitualmente les das clase en alguna asignatura. Yo en mi caso tengo un homeroom, pero no les doy clase. Lo que pasa que, bueno, lo comparto con otra profesora, pero la homeroom teacher soy yo, y entonces yo tengo ahí mis 30 corderitos, al margen de mis otros 240 alumnos, pero tengo esos corderitos para, pues bueno, para estar pendiente de ellos, ¿no? ¿Qué tuve que hacer yo? Pues tuve que llamar uno por uno, haciéndoles una encuesta, si ellos tenían dispositivos electrónicos, o bien teléfono, o bien laptop, o bien ordenador, lo que fuera, y si tenían conexión a internet, y también si lo compartían con hermanos. O sea, eso fue la primera cosa que se hizo desde los propios colegios, evidentemente todo dirigido por el distrito, para preguntar a ver qué necesidades había. Una vez que eso se hizo, y aparte tuvieron algunos profesores ayuda de administración que hablaba español, porque hay papás que están aquí que no hablan inglés. Entonces tú tienes que garantizar que a los padres les llegue la información, tanto en inglés como en español, por si acaso. En mi caso no había problema porque, bueno, yo sí el inglés ya después de 5 años lo voy hablando, y entonces el español pues evidentemente tampoco tenía problema. Bueno, en todo caso, eso se hizo, y ya a la semana siguiente lo que hizo el colegio fue repartir a todos los niños lo que necesitaran, con lo que tenemos en el colegio, todas las computadoras, todo lo que tenemos que se puede dar. Los laptops se han repartido para que nadie se quede sin poder trabajar desde casa online. Los profesores estamos aprendiendo a marchas forzadas un programa para poder dar clase online. De hecho, mi distrito fue el primero en que empezó a dar las clases, pero sí por lo menos a aprender, ¿no? Entonces estamos trabajando con Microsoft Teams. Y tenemos reuniones virtuales, estamos mandando ejercicios, estamos aprendiendo cómo dar clases, y la próxima semana vamos a empezar a dar clases online. Se han cancelado los exámenes STAR, que llaman aquí, que son los exámenes más importantes a final de curso. Para aquellos que no estén familiarizados con el sistema americano, en Estados Unidos, depende de cómo te salgan los exámenes finales, el Estado te da más dinero o menos dinero. Aquí, si los exámenes no salen bien, es culpa del profesor, porque no los ha sabido motivar o no ha sabido dar bien la clase, y te pueden echar. Y lo puede hacer el director, porque aquí el director tiene bastante más potestad que en España, por ejemplo. Es completamente distinto. Se dedica más solo a ser director, no da clase habitualmente. Y tiene un equipo con él, que son los consejeros, y pues bueno, si os apetece un día ya os explico mejor de cómo funcionan aquí las cosas en el colegio. Porque claro, muchas cosas no se entienden si tú no sabes el trasfondo, evidentemente. En todo caso, los exámenes de STAR, que llaman aquí, se han cancelado. Entonces, pues bueno, sí que seguiremos dando clase online. Nos dicen que vamos a volver el 4 de mayo, cosa que yo dudo porque no creo que hayan puesto en marcha todo esto para volver en 2 semanas. El único examen que sí que se ha mantenido y se mantiene es el de AP, que decimos en español, el de AP, Advanced Placement. Brevemente explicación para el sistema de aquí. Desde middle school, desde los colegios que estoy yo, los niños pueden tomar clases de AP, que dicen, o de AP. Es decir, son clases que realmente ellos darían en el high school, o sea, cuando ya van al siguiente colegio, a lo que es el bachiller. El nivel es mucho más alto y el contenido, evidentemente, es de high school. Pero bien, si ellos sacan esos exámenes ya en middle school, no tienen que hacer los exámenes en high school y les da créditos para el high school, con lo cual ya no lo tienen que hacer allí, y les da créditos para la universidad, con lo cual no tienen que pagar la universidad ciertas asignaturas. La universidad aquí es cara, no, carísima y más que carísima. O sea, esto es impresionante, pero sí que es verdad que aquel que quiere le ayudan y hay becas y hay un montón de cosas y facilitan. Si tú quieres, hay otras vías, tú puedes ir a través del college, community college que llaman, y bueno, es un poquito más largo pero un poquito más barato. En todo caso, la primera oportunidad que tú tienes es en middle school hacer estos AP exams o advanced placement. Y con eso pues te puedes evitar hacerlo en high school y tienes créditos para college, para la universidad. En mi colegio damos AP Spanish, damos AP en computadoras, como dicen aquí, en ordenadores, o sea, todo lo que es informática, y damos también AP para álgebra. Esos exámenes se han mantenido. Y el otro día tuvimos todos los profesores de AP, que son nada menos que 32.000 en todo Estados Unidos, estuvimos como 17 escuchando una conferencia del coordinador que lleva el AP en el College Board. El College Board es esa institución que rige todo lo que es la educación a nivel nacional y está en combinación con las universidades, etcétera. Bueno, el Trevor Pecker, se llama este señor, el coordinador, nos estuvo dando una conferencia virtual de cómo se iba a cambiar. Os lo cuento un poco para que veáis cómo funciona esto. O sea, y cómo Estados Unidos es capaz de moverse cuando da la gana en dos semanas y poner en marcha todos los mecanismos. O sea, han modificado el examen. De 4 o 5 horas que suele ser cada examen, se ha dejado en 45, y en nuestro caso en lenguas va a ser creo que 20 minutos, porque son dos tareas, que son las últimas tareas que hay que hacer en el examen. O sea, ellos tienen, en lengua tienen lectura, ¿cómo se dice?, comprensión auditiva, tienen que escribir y tienen que hablar. La lectura y el audio suelen ser combinados. Suele ser lectura y algo tienen que escuchar y tomar nota. Y luego, por ejemplo, para escribir, pues hay un correo electrónico y hay un ensayo para hacer. Y lo que es el hablar, que es lo que han dejado, es un diálogo que tú tienes que dialogar con una persona que te está preguntando cosas y una presentación cultural. Y eso es lo que tenemos que hacer y preparar a nuestros alumnos ahora para eso. El College Board ha movilizado todo, van a preguntar hasta el día 23 de abril, creo que es la fecha límite para decir si te hace falta alguna tecnología en casa para poder hacer el examen, porque lo van a hacer desde casa. Nos dijeron, por activa y por pasiva, que no nos preocupáramos porque tienen mecanismos altamente, de alto standing, ¿no?, para que nadie pueda copiar. Y en nuestro caso, los chicos se van a examinar el 14 de mayo y han ofrecido también a las universidades, bueno, no es que hayan ofrecido, han hablado con las universidades y les han pedido que por favor las universidades acepten este examen más sencillo, que evidentemente el nivel va a bajar, pero que no exijan más como otras veces. Aquí en Estados Unidos, depende de la universidad que sea, ellos se pueden permitir el lujo de decir, yo para que tú estudies en mi universidad necesitas tantos créditos, necesitas además tener esta calificación en este examen. Entonces, eso es lo que este año el College Board quiere negociar con ellos, para que para que admitan todo y los chicos se puedan matricular el año que viene en la universidad. También han ofrecido, y de eso es una de las cosas que tengo que hacer yo ahora, entre otras cosas, aparte de aprender el sistema y llamar a todos los niños si tienen o no tienen, si internet o no, si es que no han visto mis ejercicios o no los pueden hacer, o a lo mejor están, como me pasó el otro día, una alumna que me llamó que está en México, le pilló allí, no puede salir, y cada vez que se mete a internet le cierran ¿cómo se dice? El acceso a lo que ella tiene que hacer aquí en Estados Unidos. Bueno, es que hay tantos casos que os podría estar aquí hablando todo el santo día. Bueno, vuelta al AP este. Van a hacerlo y están colgando ahora clases virtuales que los alumnos pueden entrar para ver. Son clases de 45 minutos para ver cómo son. El mismo distrito, para sus alumnos, ya no los de AP, sino para todos los alumnos, sea infantil, sea middle school, sea lo que sea, han facilitado, porque nos pasaron ayer un mensaje, clases virtuales con un horario para que tú puedas ver cuándo puedes ver matemáticas, cuándo puedes ver ciencias sociales, etcétera, y para poder ver las clases online, al margen de tu profesor, que también lo va a hacer, ¿no? O sea, quiero decir, se han puesto las pilas en todo para que desde luego la educación siga y no falte y que llegue a todo el mundo. Bueno, pues esto hasta aquí en cuanto a educación, de lo que hay de momento. Ya os mantendré al, ¿cómo se dice?, al día de lo que está sucediendo y qué nos van a decir en los siguientes días. Eso sí, hoy en Facebook yo había publicado unas fotos, un primo mío me dice, pero no estáis de confinamiento. Sí que lo estamos, pero tenemos la ventaja todavía y espero que nos siga. Y lo siento mucho por vosotros, que sé que estáis encerrados. Pero aquí todavía nos dejan andar por la calle con mascarilla y darnos un paseo, y siempre que mantengamos la distancia de los 6 pies. También hay que decir que aquí nos desplazamos muchísimo más en coche, que aquí las calles son súper anchas y la distancia es que está dada. O sea, quiero decir, es mucho más sencillo aquí que a lo mejor en Europa. Y luego aquí una cosa que no me acuerdo de decirlo antes, está el drive-thru. Entonces el drive-thru es que tú vas al restaurante y tú pides la comida en la ventanilla y la recoges en la siguiente ventanilla, no tienes que entrar al establecimiento. Eso es lo que de momento está ayudando a muchos restaurantes el poder sobrevivir de alguna manera, aunque bueno, en otra ocasión os hablaré de la economía, que evidentemente está siendo aquí un problema y un tema a diario de cómo hacerlo y qué medidas tomar. Bueno, un saludo muy, muy cordial y un abrazo muy, muy fuerte desde Houston para todos los oyentes y sobre todo para Chema y su familia y, por supuesto, para mi hijo y toda mi familia también. Un besito muy fuerte, espero poder veros pronto y a todos sanos, y lo celebraremos muchísimo todos juntos. Un beso muy fuerte desde Houston. días a todos los marmotas, a todos los marmoteros y marmoteras. Otra vez en un programa de confinamiento, pero para que paséis un buen rato, aquí estamos nosotros creando ocio y creando un ratito ameno para que aparte también sigáis aprendiendo un poquito de cosas, ¿no? Y por eso hoy toca hablar de una banda que nos escribió hace poquito. Se llama Brutus M3, es una banda de aquí de Aragón que ha comenzado en pleno confinamiento. O sea, son unos atrevidos, unos locos, pero son la caña. Es una banda formada por músicos de rock punk que proceden de los proyectos El Corazón del Sapo, Gen, Mayacán y Monaguillos sin Fronteras. Ellos son Guillermo Sapo, Arturo Mayacán, Raúl Gen y Eduardo Monaguillo. Y como digo, este año en plena pandemia se atreven a sacar su primer vinilo de 12 minutos de nombre homónimo. Brutus M3 proviene del mítico enemigo de la serie Mazinger Z y el logo de la banda es una ilustración original de Lither, quien lo creó con tan solo 6 años. Es una auténtica pasada. Y está coloreado por Cayo, ambos pertenecientes a Osito Audiovisual, que deberíais pasaros por ahí porque también son la caña. La formación suena rock and roll, sucio y añejo, como dicen ellos, a lo más garage underground posible. Son las canciones que habéis estado escuchando hasta ahora, quitando la primera de cabecera, que es The Wolf Mother, pero el resto de canciones que vais a estar escuchando es de Brutus M3. La edición corre a cargo de No Human Records con Mario Imura al frente y bajo el email de contacto podremos pedir el vinilo, que tiene un precio de 10 euros o 17 si lo queremos añadir con la camiseta del disco. Ya digo que merece mucho la pena esos 10 o 17 euros porque la camiseta está completamente guapísima, es súper canalla. El email de contacto es nohumanosrecords@gmail.com y el disco estará en nuestras manos cuando el COVID-19 haya pasado, pero yo que vosotros lo iría reservando ya porque de buena mano sé que hay muy poquitas copias y son casi una edición limitada. Yo voy a ser el primero en podérmelo pedir para tenerlo en mis manos cuanto antes. Además, cuando todo esto pase ya de una vez y podamos volver todos al estudio de grabación, al calor de, ya sabéis, de Radio Top o lo que siempre podéis escuchar, imaginaros, y lo que habéis estado viendo siempre en las fotos que hemos subido de todas las entrevistas, os puedo asegurar que tendremos a Brutus M3 con nosotros. Así que esperad ese momento porque va a merecer mucho la pena, sobre todo con música tan canalla y tan guapa como esta. We'll be right back. Pues estamos aquí en Radio Topo, en el programa de Radio Marmota y en mi sección, que se llama Sección Incómoda, vamos a hablar sobre los derechos o no de los trabajadores con todo esto de la pandemia, el COVID-19 y los reales decretos que han sido publicados. Para ello nos han llegado una guía que está bastante bien redactada por los servicios jurídicos del Sindicato Obrero Aragonés, y para ello tenemos al responsable de dichos servicios jurídicos, Francho Diezzi. Buenas tardes, Francho. Muy buenas tardes. Bueno, primero de todo quería preguntarte, para aquellos que todavía no lo saben, ¿qué es un ERTE? Bueno, pues un ERTE es un expediente de regulación temporal. Es una fórmula jurídica pues para establecer una serie de condiciones de trabajo nuevas, pues a aquellos trabajadores que se ven afectados por el mismo. Muy bien. ¿Y entonces en qué se diferencia con un ERE? Bueno, un ERE es un expediente de regulación de extinción. Es decir, en un ERTE el contrato sigue teniendo vigencia. Digamos que lo que hacemos es suspender el contrato, mientras que en el de extinción la relación laboral muere. Es decir, los trabajadores que estén en un ERTE, todos están dados de alta en la seguridad social y luego tienen derecho a volver a sus puestos de trabajo. Sí, los trabajadores que están afectados por un ERTE tienen suspendido el contrato de trabajo y, por lo tanto, una vez que finalice la situación de la pandemia, bueno, habría también que analizar, porque hay diferentes tipos de ERTE, ¿no? Pero tienen su contrato de trabajo en vigencia. Has hablado de que hay diferentes tipos de ERTE. ¿Cuáles son esos tipos de ERTE? Bueno, así a grosso modo los que se están aplicando a día de hoy son los ERTE de fuerza mayor, que fueron los primeros que se aplicaron y se regularon por el Real Decreto que estableció lo que ha sido el estado de alarma. Y luego están los ERTEs por causas productivas, organizativas, pero siempre y cuando tengan una vinculación con el COVID-19. Es decir, que todos los trabajadores que hayan sido despedidos solo van a tener derechos, por así decirlo, y por ampliarlo mucho, si su ERTE, su despido, su finalización de contrato, llámalo como quieras, es por causa del COVID-19. Sí, esa es muy buena pregunta. A ver, ha habido muchísima, yo creo que desinformación, no información, sino desinformación, porque muchos trabajadores, por el mero hecho de que se dijo en medios de comunicación, incluso hasta la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablaba de la prohibición de los despidos, no es así, no es expresamente como se ha estado vendiendo. Lo que estamos es en una situación en que se encarece el despido, el Real Decreto no habla de nulo, no se habla de la nulidad por este motivo, por el COVID-19, y lo que se hace es que se equipara al despido improcedente. Por ponerte un ejemplo, un trabajador que haya sido despedido en este periodo, es decir, desde la aplicación del Real Decreto de Estado de Alarma hasta ahora, esos trabajadores, lo que estamos valorando nosotros es, lógicamente, desde nuestros servicios jurídicos, o sea, reclamar la nulidad, pero con el tenor literal del Real Decreto estaríamos hablando de una improcedencia y, encima, pues bueno, con indemnizaciones en la mayoría de los casos pues muy pequeñas, porque estamos hablando que la antigüedad va en relación con la indemnización va en relación con la antigüedad, y si la antigüedad es pequeña, pues claro, la indemnización, pues mucho que sea 3 días, siempre vamos a hablar de proporcionalidades. Hablaron de que ningún trabajador se iba a quedar atrás. Los trabajadores de TT, los trabajadores en periodos de prueba, los trabajadores que ya estaban en el paro cuando pasó todo esto. ¿Hay algún tipo de ayudas, medidas para toda esta gente o estos sí que realmente se han quedado atrás? Sí, te parece, porque ahí estamos hablando de un bloque muy grande, ¿no?, de trabajadoras y trabajadores. Vamos por cachos, vamos por partes. Primero, los trabajadores que solicitaron el desempleo con anterioridad al COVID-19 no se les aplica esta normativa, con lo que gastan de los días que han generado. Uh-huh. Eso por una parte. Por otra, los trabajadores que prestan servicios a través de empresa de trabajo temporal. Bueno, aquí tenemos que estar a, ¿cómo te diría yo? Pues a la buena voluntad de la empresa, ¿vale? Ya sé que suena muy extraño y más viniendo de una ETT, pero tenemos que estar a la buena voluntad de la empresa. Traducido un poco a un idioma un poco más entendible. La ETT, por desgracia, a través del propio convenio que regula las ETTs, puede suspender el contrato. ¿Esto qué significa? Que el trabajador que presta servicios para una ETT ni cobra desempleo ni cobra por parte de la ETT, ¿vale? No cobra desempleo, entiendo, si no tiene paro. No. Date cuenta que al suspenderle el contrato se la estarían aplicándole un ERTE sin haber negociado un ERTE. Es decir, te pongo el ERTE entre comillas. O sea, los efectos serían los de un ERTE en cuanto a la suspensión del contrato, pero no al cobro, porque no genera ingresos. ¿Y vosotros en el sindicato habéis encontrado ETTs que han suspendido el contrato a los trabajadores? No, nosotros lo que nos hemos encontrado ha sido ETTs que han rescindido el contrato porque la empresa principal, sobre todo en telemarketing, que es donde nosotros tenemos, pues bueno, muchísima afiliación y muchísima fuerza, muchísima representatividad, sí que nos hemos encontrado casos que la ETT, pues bueno, ha rescindido el contrato por petición del cliente, del call center, y hemos conseguido que se retrotrayera y se hiciera ERTE. O sea, que la ETT planteara aplicar a un ERTE, al igual que lo ha hecho la empresa principal. Entonces, para que me quede claro, las ETT pueden hacer un ERTE sin hacerlo y el trabajador se queda sin trabajo y sin posibilidad de pedir la prestación. Sí, las ETT lo que pueden hacer es acogerse al artículo del convenio colectivo que regula las empresas de trabajo temporal y suspender el contrato porque no tiene faena, ¿vale? En vez de hacer un ERTE, pues se acogen a esa cláusula de suspensión. El problema es que esa cláusula de suspensión no genera derechos al trabajador, es decir, ni cobra ni presta servicios, ¿vale? Vale, entonces entiendo que ahí el único que pierde es el trabajador, se aplica eso. Pierde totalmente, El trabajador pierde absolutamente. Y los trabajadores, el último bloque que te preguntaba, de los trabajadores que estaban en periodo de prueba y que... Pues mira, esos son los grandes damnificados, porque no viene contemplado en la normativa, en la nueva normativa, en los reales decretos que se han hecho tanto en el 10 como en el 11 como en el 12. No se regula absolutamente nada para esos compañeros. Luego, claro, te encuentras con la situación de que el trabajador que ha sido despedido en periodo de prueba normalmente ha presentado carta de baja voluntaria en su anterior puesto de trabajo y como no han pasado más de 3 meses, pues el propio desempleo no le permite el acogerse a la prestación, con lo que se quedan totalmente fuera de todo su puesto. ¿Os estáis encontrando con muchos despidos, vamos a llamarlo no decentes, por no llamarlos no ilegales? Sí, nos hemos encontrado, sobre todo con periodos de prueba sí que nos hemos encontrado bastantes despidos, y luego pues también nos hemos encontrado con situaciones de empresas que están aplicando ERTE y están haciendo que los trabajadores sigan trabajando. ¿Eso es legal, que te apliquen un ERTE y te obliguen a ir a trabajar? No, no es legal. A ver, hay que analizar qué tipo de ERTE te aplican, porque puede ser un ERTE de suspensión de jornada o de reagrupación de jornada, pero en un ERTE de los que habitualmente se está vendiendo, ya vemos así los ERTEs más generalizados, los que están saliendo en los medios de comunicación, que son ERTEs de suspensión de contrato de trabajo, no es legal. Porque, por ejemplo, tampoco es legal que te digan, pues cógete vacaciones o cógete una experiencia. Esas situaciones no son legales. Para que lo entienda todo el mundo, a ver si soy capaz de resumirlo. Un trabajador está obligado a trabajar si la empresa sigue teniendo su función, sigue abierta. Es decir, si una empresa te aplica un ERTE por fuerza mayor, porque se supone que no trabaja, luego no te puede obligar a ir a trabajar, porque es ilegal. A ver, una empresa que está en situación de ERTE por causa de fuerza mayor son aquellas empresas que lo solicitaron conforme al Real Decreto que establece el estado de alarma. Mientras dure el estado de alarma, esa empresa estará cerrada. Y por lo tanto el trabajador no tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo. Ese trabajador cobrará el desempleo y aún encima esos trabajadores sí que no consumen el desempleo que hayan generado. ¿Vale? Uh-huh. O sea, todo lo que, por resumirlo, todos aquellos trabajadores que la causa de suspensión de su contrato sea el COVID-19, es decir, que aparezca expresamente que es por el COVID-19, no consumen prestación de desempleo. El resto sí. El resto sí. Pero sí que nos hemos encontrado, yo por lo menos he estado investigando un poco en las redes sociales, que hay gente que les han obligado a ir a trabajar después de aplicarles un ERTE, un supuesto ERTE, de que se tenían que quedar en casita. Eso es a lo que me refiero. Después de eso no es legal. Es decir, si a ti te hacen un ERTE por reducción de jornada, entiendo yo que tienes que ir a trabajar por esa reducción de jornada. Exacto. Pero si a ti te mandan una carta, como que te tienes que quedar en casa por la aplicación de un ERTE y luego recibes una llamada, un correo, de que tienes que ir a trabajar, eso no es legal. Eso no es legal. Y es más, si tú recibes una carta, lo primero que te vamos a decir, por lo menos nosotros, desde los servicios jurídicos del SOA, es que denuncies. Porque ya tienes una prueba documental, ¿no?, para poder denunciar. Otra cosa es una llamada o otros sistemas alternativos, ¿no?, que tienen las empresas para ir tocando a la gente. Pero lo que está claro es que si tú estás dentro de las empresas o perteneces a una plantilla de esas empresas que están con un ERE por causas del COVID-19 de fuerza mayor y es de cierre, tú no tienes que prestar servicios, vamos, ni en teletrabajo tampoco. ¿Es obligatorio el teletrabajo? No, el teletrabajo es una recomendación y de hecho el teletrabajo es voluntario. ¿Pero tú puedes obligar a la empresa a que te dé teletrabajo? A ver, código. No existe una obligación legal, ni por parte de la empresa ni por parte del trabajador a solicitarlo. Sí que es cierto que hay una serie de actividades, pues como por ejemplo el telemarketing, que sí que permite prestarlo a través de la vía del teletrabajo. Pero esto sí que quiero que quede claro, sobre todo a todos tus oyentes, el teletrabajo tiene que ser con derechos, ¿vale? El teletrabajo es como si estuvieras trabajando en el centro de trabajo. Es decir, se sigue aplicando la misma jornada laboral, los mismos descansos, el mismo control de la jornada, etcétera, etcétera. Porque también nos hemos encontrado con casos de personas que están, bueno, que ni siquiera están fichando, ni está habiendo un control horario de la jornada de trabajo que está prestando a su trabajador desde su domicilio. Por supuesto, los medios los tiene que facilitar la empresa. También nos hemos encontrado con casos de empresas que han pasado encuestas a sus trabajadores preguntándoles qué tipo de fibra tenían en su domicilio, si tenían un ordenador con no sé cuántas características. Bueno, esos son elementos propios que tiene el trabajador en su domicilio y no los tiene que poner a disposición de la empresa y funcionar de manera gratuita. Es la empresa que le tiene que facilitar los medios al trabajador para que pueda trabajar desde casa. Y con los mismos controles que si estuviera en el centro de trabajo. Los mismos controles, las mismas pausas. Sí, idénticamente igual. Lo único que ha habido un poco de, como te diría yo, de cuerda floja, un poco de laxitud, ha sido con el tema de prevención de riesgo. Vale, que ahí sí que el propio Real Decreto, pues bueno, deja un poco de manga ancha con respecto al tema de ergonómico, ¿no? Pues el tema de la silla, el tema de la mesa, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que, bueno, habla de que se tendrá que aplicar de una manera un poco laxa el, pues bueno, las medidas preventivas que el trabajador tenía en el centro de trabajo en su propio domicilio. Pero también habla pues de que no va a pasar por ahí el de prevención a controlar y a ver si tu habitación donde prestas el teletrabajo cumple con esos requisitos. Entiendo. Una última pregunta que también he visto que la gente tenía muchísimas dudas y que incluso había gente que animaba a otro tipo de gente a que si su empresa no cumplía con las medidas sanitarias por el tema del COVID-19, que se negaran a entrar a trabajar y se fueran a sus casas. ¿Eso hasta qué punto lo puede hacer un trabajador y hasta qué punto no? Pues mira, siento decirte que no se puede hacer. Vale. A ver, lo puedes hacer, pero tiene unas repercusiones. Estamos hablando, a ver, un trabajador no puede, pues puede dejar de ir a su centro de trabajo, o bien pues porque está en una situación de huelga y en el cual pues claro, el trabajador pues haciendo uso de un derecho constitucional como es el derecho de huelga, pues bueno, pues no acude a su centro de trabajo. Aquí estamos hablando que la empresa pues bueno no aplique las medidas de seguridad que mínimas que marca el propio Real Decreto. El trabajador lo que tiene que hacer en este caso, la trabajadora, es primero, si hay representación legal de los trabajadores, hablar con la representación legal. La representación legal, lógicamente, lo que hará será elevar la inspección de trabajo, e inspección de trabajo, si tiene a bien, acudir al centro de trabajo para comprobar pues que esas medidas de seguridad no se están prestando, no se están dando. ¿Inspección de trabajo lo hace? ¿Acude? Pues siento decirte que no. No. No, normalmente inspección de trabajo lo que suele hacer es que llama primero a la empresa, llama normalmente a recursos humanos y le pregunta si lo que le está diciendo la representación legal es cierto o no. Es decir, oiga, usted me dice la representación legal que usted no ha puesto la distancia mínima de 2 metros entre trabajador y trabajador, que usted no está limpiando el centro de trabajo, que usted no está limpiando la mesa y los útiles de trabajo, que no tiene medidas higiénicas, que no tiene usted limpiadores. Y la empresa le puede decir, pues sí, no, o estamos en ello. Normalmente lo que suelen hacer es que les dejan un tiempo X para que apliquen esas medidas de seguridad, y en el caso de que ya sea algo muy flagrante, pues entonces ya sí que se dignan a, después de que la RLT ha metido varias quejas y ha metido alguna denuncia que otra, entonces ya se dignan a pasar por el centro de trabajo a comprobarlo in situ. Pero de normal suele ser. O sea, ni siquiera en el estado de alarma en el que estamos, sanitaria, la inspección de trabajo se pasa a primera instancia a comprobar que los trabajadores están protegidos sanitariamente por las empresas. ¿Es lo que estás queriendo decir? Sí, a ver, yo te puedo decir nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es muy negativa, muy, muy negativa. Supongo que, bueno, pues como en todo, ¿no? Hay buenos profesionales, malos profesionales y profesionales regulares, ¿no? En este caso, en la inspección de trabajo, son personas como tú y como yo, y bueno, y tienen una potestad, ¿no? Siempre hemos dicho, así entre comillas, que es la policía del trabajo. Pero muchas veces hay determinados policías que ni siquiera van ni con la placa ni con la pistola. Y con eso creo que queda bastante claro lo que me estás preguntando. Sí, me queda bastante claro. Pues tenemos muchas más dudas y muchas más preguntas, pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué recomendarías a un trabajador cuando recibe una carta de despido, una carta de ERTE, un mañana no hace falta que vuelvas, un WhatsApp, un mensaje? Porque también he visto que los trabajadores han recibido este tipo de notificaciones incluso por WhatsApp y por mensaje, cosa que, bueno, me parece un poco, pues, de colegueo, más que de una relación profesional, ¿no? Pero sí que he visto que los han recibido. ¿Qué recomiendas a estos trabajadores antes de hacer cualquier tipo de cosa, antes de, pues, incluso llamar al CP? Bueno, lo primero que tiene que hacer un trabajador cuando, como tú bien decías, cuando recibe la notificación, es ver cómo la recibe, ¿vale? Nos hemos encontrado empresas muy pequeñas, como digo yo siempre, no, talleres PP, o que es una empresa familiar que se ha encargado de hacer las cosas bien y lo ha notificado en condiciones, lo ha notificado con una carta y se lo ha notificado a todos sus trabajadores. Y nos hemos encontrado empresas multinacionales que han optado por, como tú bien decías, por el WhatsApp o por el SMS. Bueno, pues lo primero que hay que decirle al trabajador es que tiene que instar a la empresa a que se lo dé por escrito. Pero que se lo dé por escrito es dárselo en un documento oficial. Es decir, con el sello, con el logotipo y con el nombre y apellido de la persona que ha tomado esa decisión. Si el trabajador o la trabajadora no está conforme con esa decisión, pues lo primero que tiene que hacer es firmar como no conforme y poner la fecha y la hora en la que le entregan esa documentación. Vale, pero, por ejemplo, volvemos a lo de siempre, volvemos a la STT. Hay muchos trabajadores que han recibido todo eso vía telemática, todo muy legal, pero vía telemática. Ahí no pueden firmar no conforme. Bueno, ahí nosotros lo que hemos recomendado, porque entre las STTs está es un sistema muy generalizado el mandarte un SMS con confirmación. Que sería, pues, salvando las distancias, entre comillas, como un burofax, pero en plan cutre. Sí. Bueno, pues lo que les decimos a los trabajadores en este caso es que lo manden que se les manden por correo electrónico ese documento. Uh-huh. ¿Vale? O sea, que les manden por correo electrónico el documento físico o la carta de finalización o la carta de despido o lo que sea, porque normalmente en el SMS no pone absolutamente nada del COVID-19. Eso ya de momento. Y luego, aparte, porque se tiene que argumentar en derecho el por qué finaliza un contrato de trabajo. Bueno, ahí la mayoría de TT, yo lo sé bastante, me ha tocado trabajar con ellas. Eres usuaria, Sí. Ahora mismo con su aplicación, con su APP, ya te mandan directamente a abrir el documento y no te lo mandan por correo electrónico, ya directamente te mandan a su APP. Ahí entras en el usuario y ahí tienes todos los documentos oficiales, entras en ese documento, pero insisto, ahí no tienes opción a ponerlo conforme, a imprimírtelo y luego reenviarlo, porque lo tienes que hacer desde ahí, lo tienes que aceptar sí o sí, o sea, es lo que hacen los ITT. Entonces, ¿ahí qué haces? Bueno, nosotros lo que recomendamos es, primero y lo más principal, es ponerlo en conocimiento de una organización sindical. Eso para nosotros es fundamental, o sea, y de hecho, pues, vamos, hemos tenido casos muy recientes en call center fuera de Zaragoza que intentó, pues, sobre todo todo el personal de ITT, lo hizo de esa manera, ¿no? Las 5 ITT está operando, trabajando y le recibieron el contrato, como te decía. Allí lo que hicimos fue, desde la organización, desde SOA y desde los servicios jurídicos, fue llamar ETT por ETT y decirles que mientras no les enviaran la documentación por escrito, no iban a firmar absolutamente nada. Uh-huh. Y a ver, muchas veces hay que plantarse, y nosotros estamos viendo que hay demasiada conformidad por parte de muchas trabajadoras y muchos trabajadores. O también es que no sé qué tengo que hacer. Bueno, a ver, estamos en una sociedad de la información que ahora haces un clic en un ordenador y te sale absolutamente todo. Y luego también, pues bueno, estamos las organizaciones sindicales, pues para asesorar, para ayudar y para colaborar. Aparte de que un trabajador tenga que hacer todo lo que has dicho ahora. No sé, yo a mí se me ocurre, así lo digo a todo el mundo, otra cosa es que me hagan caso o no, que el problema no es lo que hay ahora, sino el problema, yo creo, o así lo veo yo, el problema es lo que va a venir después, cuando se supone que empiece a la actividad medio normal. ¿Tú esperas que haya por parte de las empresas sinceridad absoluta o van a aprovechar todo esto? Porque yo, yo soy muy sincera y yo creo que las empresas no van a volver a llamar a todos los trabajadores que tenían ya, pues básicamente la plantilla hecha. Yo lo digo, te lo digo por lo que tú estás haciendo como servicio jurídico, por lo que, por, bueno, por todos los casos que te han llegado, por cómo están haciendo las empresas. ¿Qué impresión te da? Yo te puedo hablar pues desde la experiencia de 20 años trabajando de esto. Cuando a un trabajador lo despiden, y normalmente lo suelen despedir con muy buenas palabras en la mayoría de los casos, suele ser no te preocupes, ya te llamaremos, no se suele dar. O sea, el caso del retorno, de un retorno pacífico, no se suele dar, que te voy a decir yo, en 5%, pero tenemos un 95% que normalmente, pues bueno, la empresa cuando decide prescindir de un trabajador, prescinde y punto. Y o vuelves a ese puesto de trabajo a través de pues de un proceso litigioso, a través de un juicio y una sentencia, o de normal, pues tú acabas en tu casa cobrando el desempleo y poco más. Yo creo que los reales decretos que se han firmado, pues dejan todo en mano de lo que es la buena fe por parte de la empresa, y solamente pues bueno, tienes que ver cómo se están aplicando los ERTEs, cómo se están aplicando la normativa, cómo se está prostituyendo incluso hasta por parte del propio Estado, el decretar el permiso retribuido recuperable. Pues eso es una perversión del lenguaje. Es un permiso, no existe un permiso retribuido recuperable. Lo que se ha hecho ha sido estandarizar pues una flexibilización de jornada, donde a ti te adelantan el salario y luego tú lo vas a tener que devolver. Sí que es cierto que en eso sí que lo han hecho, yo entiendo que lo han hecho con un carácter garantista. Sí que se va a tener que negociar con la RLT, se va a tener que negociar cómo devolver esas horas, y en un plazo de que finalice este año. Pero te puedo decir que ya hay empresas que están utilizando ese famoso permiso para que lo firmen los trabajadores sin que aparezca la frase de permiso retribuido y hablando de una bolsa de horas. Bueno, ya me has contestado. Sí, la buena fe es la que es, y nosotros tenemos las herramientas que tenemos y con eso tenemos que luchar. Tú, bueno, quiero decir, a ver si me explico bien, ¿tú recomiendas a la gente que se afilie, que afiliarse sirve realmente para estar protegido? Bueno, como te decía, yo llevo 20 años, más de 20 años en el mundo del sindicalismo. Y lo que sí que te puedo decir es que para mí un trabajador no afiliado es un trabajador débil. Es un trabajador que no tiene información, un trabajador muy fácilmente camelable por parte de la empresa. Y yo creo que ahí tenemos un problema desde el mundo sindical, y es que, pues bueno, ha habido organizaciones, pues ha habido y hay organizaciones que se dedican pues a travestir, a pervertir lo que es el propio mundo sindical, a aprovecharse del mundo sindical, y eso es una losa muy grande que tenemos en el sindicalismo, y sobre todo pues bueno, que nos afecta al sindicalismo alternativo, al sindicalismo pues que va de frente, que es combativo, pues que no tiene subvenciones, que no tiene liberados. Eso muchas veces la gente cuando habla de sindicatos pues bueno, engloba a todos en un todo, y eso pues bueno, no debería de ser así. Para mí, yo entiendo que que ya no por lo que está sucediendo ahora, ¿eh? Siempre ha sido fundamental y necesario el estar afiliado porque estás protegido, estás sobre todo informado, eso es lo importante. Pero con los tiempos que nos vienen y sobre todo con los nuevos peligros que vamos a tener, como va a ser el intentar establecer el teletrabajo como medida ya de trabajo oficial, el intentar, pues bueno, medidas de flexibilización brutales, eso va a ser un nuevo panorama, un nuevo escenario que va a necesitar que los trabajadores se organicen y luchen. Entonces, ¿recomiendas estar que se afilie la gente, que se proteja todo lo que se pueda? Yo, desde luego, para mí, siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Que un trabajador, como pasa, por ejemplo, en estados de la Unión Europea como Alemania, en Alemania es obligatorio estar sindicado, es obligatorio. Aquí en Aragón y a nivel de todo el Estado español, pues bueno, la normativa es la que es, y aquí pues se permite que el trabajador esté o no esté sindicado. Pero lo que está claro es que un trabajador o una trabajadora, como te decía ahora, tú delante de un ordenador le puedes dar un clic y te salen todos los sindicatos que estamos, de qué ideología y qué forma y fórmula de trabajo tenemos, y cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras luchas. Es cuestión de elegir, no hay más. Bueno, pues ya que hemos hablado con servicios jurídicos del Sindicato Obrero Aragonés, pues, ¿qué tiene que hacer la gente para afiliarse, por ejemplo, a vuestro sindicato? Bueno, pues aquí para afiliarte en el SOA, lo que tienes que hacer, debido a la pandemia, nosotros, lógicamente, pues la sede física la tenemos cerrada, la mantenemos cerrada, pero los canales virtuales siguen funcionando, con lo que pues es que todo aquel o aquella que se quiera sindicar al SOA, lo que tiene que hacer es meterse en la web del SOA, en soa-sta.org, y allí hay un enlace donde te deja sindicarte, y en el momento en que te sindicas, yo me consta que mis compañeras de organización enseguida les mandan un correo informándoles de que ya pues forman parte de la familia del SOA y ya pueden empezar a organizarse. Sí, me han hablado bien de la organización del sindicato. Bueno, pues tenemos, como decía, tenemos muchas más dudas, pero nos hemos pasado de tiempo y, pues bueno, lo que sí que no me gustaría, si puede ser y me lo confirmas, es que si esto que se prevé que se alargue más del 26 de abril, y que parece ser que va a empezar ciertas actividades de trabajo muy pronto, pero por otro lado la cuarentena sigue, va a seguir más de abril, no sé, es un poco lioso todo esto, y supongo yo que saldrán nuevos reales decretos y nuevas cosas para los trabajadores y para un sector que nos hemos olvidado, bueno, no que nos hemos olvidado, sino que no nos ha dado tiempo que es hablar de los autónomos, pues seguir con esta dinámica y bueno, pues si no estáis demasiado ocupados defendiendo a los trabajadores, sería volver a llamaros para de aquí a 15 días, que es cuando volvemos a hacer otro programa, pues volver a hablar de lo nuevo que nos hayan decretado pues el gobierno a los trabajadores, a los autónomos, bueno, por nuestra parte, Luz, lo tenemos, vamos, para nosotros es un placer el poder entrar en vuestro medio, el poder pues hablar y sobre todo aclarar, ¿no? Poner luz a todo esto y a todos estos reales decretos que semana a semana nos están saliendo y que tan importantes son, pues sobre todo para que los trabajadores tengan muy claro lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar. O sea que por nuestra parte estamos encantadísimos de poder colaborar con vosotras y de poder informar a todo el mundo. Muy bien, Franco, pues te tomamos la palabra y volveremos a hablar de esto para dejar a nuestros oyentes, a nuestros trabajadores y trabajadoras, las cosas lo más claro posible, que sea, pues para que lo tengan claro, que sepan lo que hay que hacer y que sepan, pues cuando les dicen no les dejan de decir o cuando el gobierno habla de unas en un lenguaje que nadie entiende, pues para que, bueno, pues con tus palabras lo podamos entender mejor. No. Ponemos el traductor. Pues, queridos compañeros, nos despedimos. Hemos pasado un poquitín de tiempo, espero que no nos echen la bronca. Y nos despedimos al responsable de servicios jurídicos del Sindicato Obrero Aragonés. Francho, muchas gracias por estar con nosotros y nos oímos pronto. Venga, que vaya bueno. Adiós. Adiós. Let's go, yo! Trying to convince me that I'm running on empty. Trying to convince themselves that the record with Jay was a fluke. That the record that I'm making is a mistake and I can't take this. Let me tell you where I'm at with this. You bastards are gonna have to take back that shit. I'm not plastic and fake. When I make tracks, I take facts and lay them out for the masses. You assholes are gonna see soon that I'm not playing. And start asking me the names that I'm not saying. But I'm trying to be bigger than the bickering. Bigger than the petty name calling. Under the breath talking. Rumors and labels and categorization. I'm like a struggling doctor, no patience. But you can say what you want about me. Keep talking while I'm walking away. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. I'm taking the high road, going above you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. All that bullshit yeah. You talk might work a lot, but it's not gonna work today. You people are running off the mouth, trying to make me take myself off safety. Trying to make my friends turn their backs on the team we built. Building up some mistaken information and I can't take this. Let me spell it out plain for you. Angry groups complain about the things we do. I'm not changing direction, I'm stepping my game up. Maintaining my name same way that I came up. You're gonna see that I'm not playing. And start asking me the names that I'm not saying. But I'm trying not to mention the names of people who wanna siphon attention. You like the hype but pretending you're part of the picture won't pass. You're like a high school dropout, no class. And you can say what you want about me. Keep talking while I'm walking away. Bitch, you can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. I'm taking the high road, going above you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. All that bullshit you talk might work a lot, but it's not gonna work today. Buenas a todos. Espero que todos estéis bien y estéis llevando este confinamiento de la mejor manera posible. Soy Mabel, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero hablar de la cultura musical, como no, como siempre, pero de una manera especial. Hoy os quería hablar desde otro punto de vista. En esta época donde la gente realmente está obligada a permanecer en sus casas, la cultura ha cobrado un especial papel, ¿vale? A la hora de hacer más llevadero pues, nuestro confinamiento. Y sus formas de difundir están llegando a ser variadas desde las redes sociales hasta las plataformas de streaming, tanto como por WhatsApp. Tenemos el grupo de Los Secretos, que ha creado todo un himno con una de sus canciones. para ayudar a superar toda esta crisis. Y bueno, pues tanto a través de las redes sociales como el balconing, ¿vale?, que se realiza todos los días a las 8 de la tarde, pues siempre siempre está su música, ¿no? La llegada del COVID-19 ha modificado de forma drástica toda la relación de la música y del arte en general, ¿no? Como con el público. Todas las actuaciones de artistas, de músicos, de intérpretes, pues han sido cancelados, ¿no? Los autónomos, los productores, programadores, empresarios, etc., tanto como orquestas, pues han visto mermada la actividad laboral en un 100%. Y lo peor, que el gobierno no contemplaba ninguna de las soluciones ni ayudas paliativas para este sector laboral. Al fin y al cabo también es un trabajo. No solamente es un ocio para nosotros, pero es un trabajo para ellos. Algo que muchos no lo contemplan, pero que doy hincapié en que así es. Tanto es así que los días 10 y 11 de abril se planteó un parón musical en toda la red social, ¿vale?, como protesta ante esta situación. Que bueno, que luego pues al final se han sentado a la mesa y parece ser que bueno, pues ese parón se terminó y se pudo seguir tocando, cantando y alegrando nuestras vidas un poquito más, ¿no? Desde nuestro confinamiento, artistas de todo el mundo, ¿no?, han inundado las redes con propuestas musicales y culturales, todas ellas gratuitas. Han transformado lo que es un producto cultural en un bien de consumo y, en el mejor de los casos, de entretenimiento de masas. No sé, chicos, pero creo que la cultura empieza a verse como algo más, ¿no? Y por mi parte, la verdad es que yo encantadísima de la vida de poder anunciar todas estas cosas. Sí que tengo que decir, yo es que estoy ahora como un poco más seria, ¿no?, de lo normal, porque en realidad, bueno, pues me está afectando todo esto que está pasando. Y de una manera especial, son muchos amigos los que tengo dentro del artisteo cultural, del artisteo musical, y veo que ellos pues no facturan, no venden, no tienen gastos, pagos de IVA, su situación pues no contempla ni ninguna medida, lo que es urgente y lo que es peor, ¿vale? Y es que serán los últimos en incorporarse a la vida cotidiana de nuevo otra vez. Así que espero que, bueno, pues en el momento que empiecen los conciertos, en el momento que empiecen a salir ya esos bolos, pues que la gente, al igual que está en los balcones esperando esas canciones o está en su sala de estar o en su habitación escuchando esos conciertos gratuitos dentro de la red, también lo hagan una vez termine todo esto y llenen las salas para animar y ayudar a todos estos artistazas que tenemos en España. Mientras eso sucede, bueno, pues nos seguirán dando todo este entretenimiento tan esencial que es en nuestra vida. Y bueno, pues espero que podáis disfrutarlo todos desde vuestro sitio especial en casa, ¿no? Y con vuestra familia o con vuestra pareja. Los puedes ver en Facebook y también a través de sus propias cuentas. Y si no, también si te metes en Instagram también puedes ver un montón de conciertos que se hacen desde ahí, ¿vale? Sobre todo porque en Instagram lo que suelen hacer son entre varios hacer lo que es un concierto, y la verdad es que es una maravilla, no dejéis de verlo. Hoy además descubrí a través de la red social de Facebook un pequeño grupo que es, además es grande, ¿vale? Buscando eventos con el COVID por el medio, y me encontré con un grupo que, bueno, los habitantes del planeta Tierra estaban como todos unidos. Van metiendo pequeños conciertos, ¿vale? Desde sus casas, y te puedes encontrar una gran variedad de estilos de musicales, cosas raras que tiene la red social, ¿no? Y que en realidad, oye, pues es que te anima a seguir rebuscando por ahí. Yo desde mi red social, ¿vale? Yo pues tengo la gran suerte de poder ver a Isabel Marco, a Nano Caos, a Rocío Ro, o a Cristina Alonso, a Sara Gale, o a Silvia Swan, que, bueno, pues para mí son grandes artistas que tengo la gran oportunidad de ver todas las tardes a través de mi ordenador y que nos deleitan con sus canciones, sus covers, y hacen este confinamiento pues un poco más llevadero. Os hablo de ellos, pues entre muchos, ¿verdad? Y bueno, pues hacen que esto, la verdad es que sea un poco más leve. Hoy quiero dejaros con un tema, ¿vale? Que realmente a mí me encanta, que es de Barón Rojo, ¿vale? Es la de Resistiré, y está interpretado por artistas nuestros, artistas aragoneses, como Iñaki Averno de Mercury Rex, David Rodríguez de Landless, Toño Monzón y Andrés Fandos de Fanrai, Fire de En Discordia, Andrés de Black Eyes, Ramón y Dani de los Rock 89, Eva Rock de Sister de las Baronesas y los Vándalos, y José Luis Supervía de Aridai. Y con esta canción os dejo. Nos vemos, nos oímos a la próxima, y espero que, bueno, pues para entonces ya el confinamiento haya terminado y podamos disfrutarlo de otra manera. Un abrazo enorme a todos. Un gran beso y hasta la próxima. Pues Y Chispun se acabó.